El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Responde, la sección independiente del programa principal y que publicamos los jueves para que podamos entre todos responder a los comentarios que han hecho los compañeros del Batallón Pluto, a todos los oyentes, a todos los escuchantes, se podría decir, en los diferentes medios que tenemos a su disposición. Pero antes de ello, vamos a presentar aquí a los compañeros que están conmigo, porque esto yo solo no lo podría hacer, y empezamos por el señor Aitor. Muy buenas, Aitor. Muy buenas a todos, pues aquí estamos respondiendo a todos esos comentarios que nos habéis dejado de ese informe de misión, así que vamos a ver las experiencias también de la gente, ¿no? Claro que sí, creo que sí. Y también está con nosotros el grandísimo señor Atreides. Muy buenas, señor. Muchas gracias, muy buenas. Pues sí, aquí con muchas ganas de ver qué ha opinado la gente sobre el juego, qué experiencias han tenido y si lo han disfrutado tanto como contamos nosotros lo que lo habíamos disfrutado. Sí, sí. Bueno, tenemos mucha faena porque teníamos pendiente varios podcasts y comentarios por hacer. Y al final lo que he decidido ha sido hacer lo mismo que hice este verano, que es que en vez de leerlos todos, y así nos ahorramos la vergüenza de escucharme mal leer los comentarios de la gente, pues yo hago mi resumen, hago mi pequeño resumen, que me perdone la gente si no he captado totalmente toda la idea que se quería plantear, pero de esta manera sí podemos estar todos y podemos leer todos los comentarios de todo el mundo de los diferentes podcasts. Y una vez dicho esto, pues vamos a empezar por el Batallón Responde 34, en el que Starfer64 Fernando, esta vez Starfer64 y Juan Russo Díaz, ven una buena idea grabar las tribulaciones para elegir los candidatos a premios TOTY, como estuvimos comentando en el último programa, que no sé si os acordáis, porque ya fue hace tiempo, pero estuvimos diciendo que íbamos a tener problemas para elegir quién iban a ser los candidatos al TOTY de este año. Y nada, la gente dice que nos grabemos. ¿Qué opináis vosotros de ello? Que vamos a tener problemas. Porque además acaba de salir el Red Dead Redemption 2 para anunciarse para PC. Y ese estuvo a punto de ganar el GOTY el año pasado. Así que saliendo para PC, y yo creo que este año con una competencia un poco menor, pues lo mismo... Ay, bofetas. Además, como lo de esto de una competencia un poco menor es mi opinión, pero no sé lo opinan los demás, pues puede que efectivamente tengamos todos los problemas para meter nuestros candidatos. Acaba de meter en un jardinaco, que lo sepas, Yo le voy a acompañar en parte también su opinión, porque creo que en cuanto a diferencias con el año pasado, este año la candidatura de GOTY, la veo que los candidatos puede que sean menos potentes, ¿no?, que el año pasado, y que incluso mirando al futuro también. Puede que este año haya sido un poco un respiro, ¿no?, ante lo que vimos el año anterior y lo que se nos viene el año que viene. Yo creo que son auténticos bombazos y este ha quedado un poco bien, pero sin llegar a la excelencia. ¿Que habrá disputa? Yo creo que sí. Pero que no veo un candidato tan claro como otros años, también. Bueno, pues ya veremos lo que hacemos cuando llegue el jefe. Ya lo hablaremos, estudiaremos la propuesta, pero vamos, que ahí está la cosa. Pues Spawn0029 dice que se sumó hace poco a la comunidad y nos habla de la posibilidad de que la Next Gen, pues habla de que si pueden existir versiones estándar y pro de las consolas que van a salir y que están por venir, y que qué nos parece la posibilidad de que pase eso como ya ha pasado en esta generación, si vemos posibilidades que eso sea de inicio, a media, ¿cómo lo veis vosotros? Por poder pasar puede, porque ya el precedente lo tenemos. Que sea de inicio, hombre, me parecería un poco raro, ¿no? Quiero decir, sobre todo en el caso de Xbox, ¿no?, que con esa retrocompatibilidad y tal, te sigue manteniendo la premisa de, oye, sigue pudiéndote comprar una X, una S, una Scarlett cuando llegue, ¿no? Que vas a poder seguir disfrutando del catálogo, ¿no? Sí, entonces sí. Veo muy complicado que de primeras te ofrezcan dos modelos, si ya tienes otros anteriores que te siguen sirviendo, ¿no? Ya en el caso de Play 5 veremos si va a ser retrocompatible o no con los juegos de Play 4 y a partir de ahí pues valoraremos, pero lo veo complicado, ¿no? Que PlayStation aparezca con un modelo de Play 5 normal y otro Pro. No sé. Sí. Yo espero que no, porque la diferencia que habría, me juego lo que sea, es a cambiar el disco duro. El disco duro SSD, si lo ponen un poquito grande, encarece ya de por sí cualquier propuesta. Si cogen y lo pasan a un disco normal, la diferencia para jugar entre uno y otro, un disco mecánico o un disco SSD, se notaría bastante. Además, están potenciando mucho que con esos discos SSD no va a haber tiempos de carga, todas estas cosas. Juegos preparados para eso. El sacar dos modelos no tendría sentido más que para que uno salga más barato. Y si uno sale más barato, quitarían de ahí y sería una auténtica lástima. No, no creo que, realmente yo no creo que empiecen con dos modelos, porque ya sería además segmentar a los que juegan, jugadores de primera y jugadores de segunda. Ya lo hemos visto esta generación con las Pro y la X y la S y la normal, y sería una pena que hicieran lo mismo, la verdad. Además, limitando lo que se puede llegar a sacar en esas consolas con lo potentes que van a salir, que por fin no van a salir con un poco limitadas o casi obsoletas, como salieron la PlayStation 4 y la Xbox One en su primer momento respecto a lo que había PC. Ahora salen como si fuesen casi PCs de gama alta. Así que sería una pena que lo recortaran y que los juegos tuvieran que funcionar también en las que tienen menos potencia, y nos perderíamos todo lo que puede llegar a dar un buen hardware dedicado, sinceramente. Muy bien. Hombre, yo quería hacer una puntualización, y es que claro, cuando la pregunta yo la he valorado, planteado en el aspecto de modelo Pro y modelo normal en cuanto a procesador y demás componentes, ¿no? En cuanto a almacenamiento, yo creo que ya no es de ahora, ya hace mucho tiempo, ¿no? Que sí que tenemos casos de, pues, PlayStation 3 de 120 GB, de 500, de 1 tera. Yo en ese caso sí que veo que puede haber rangos de almacenamiento, más que de un procesador más potente que otro. Sí, pero Aitor, la diferencia en este caso no es de que sea de más o menos espacio, sino de tecnologías distintas. Porque claro, la tecnología SSD y la tecnología mecánica funcionan de forma muy distinta. Entonces, por eso es lo que digo, que si pasan una tecnología en una y otra tecnología en otra, y juegos que están preparados para aprovechar las ventajas del SSD se encuentran con esa lentitud, vas a notarlo bastante. Bueno, esto es especular, ya veremos. Sí, sí, sí. Desde luego, un tema muy interesante, da para debate, pero vamos a seguir porque es que si no, no acabamos, hay mucha tela que cortar. Y vamos a pasar a Jesús Bermúdez y El Rincón de Juan, que nos alaban por nuestro trabajo y lo agradecemos enormemente. Y después ya seguimos con Francisco José Sellés Tormos, que nos dice que él ya lleva tiempo gamificando sus labores del hogar y que le va de maravilla. Es algo que comenté yo, que estaría muy bien que gracias a ese juego que Nintendo ha hecho en plan Wii Fit, vamos a decir de otra manera, pero gamificar el deporte está muy bien y gamificar la vida está mucho mejor. Seguimos con FP Hoss, que dice que le hace ilusión ser el primero de los leídos, en los me gusta, y pide al personal algo bastante a tener en cuenta, y cito textualmente, haceos mecenas, hijos de Pluta. Muy bien. Haced caso, chavales, haced caso. Bueno, chavales y chavalas. Ya hemos acabado con el Batallón Responde 34. Nos vamos al siguiente audio que tenemos, que es una pasada podcast de un vídeo que hizo YouTube, que se llama Descripción de Hideo Kojima y los juegos de autor, el caso de Death Stranding, una mogurred que hizo Sergio, que no podremos contestar de primera persona, porque Sergio no está aquí hoy, lo sentimos, pero vamos a leer los audios, que empieza por Starfer64, siempre muy activo, que de nuevo comenta si este tipo de contenido es mejor oírlo o verlo, y la respuesta general es que es mejor verlo, pero que este audio está bien para el que no pueda hacerlo, porque aquí lo puede oír. Almas Oscuras, Carlos Cubo, alaba la manera de actuar de Sergio en estos programas y comenta que el hecho de criticar a Kojima por su egocentrismo es un problema de la comunidad del videojuego, que no pasa en el cómic o en el cine, donde es normal ver esto y que pasa por ser un... Esto pasa aquí porque este es un medio mejor. ¿Qué pensáis sobre ello? Que es muy optimista si cree que no pasa en los otros. Porque vamos, en Twitter creo que se critica todo, da exactamente igual que sea cómic, cine, lo que se quiera. Mirad la que se ha montado con el Joker, que no quiero entrar en ella, pero... Joder. No, no, él especifica al hecho de que el autor el autor, por ejemplo, Kojima, ponga su nombre pues hecho por Kojima. A todo. Made in Kojima. Y eso ya es un meme. Claro, pero que es un meme, pero porque en los videojuegos somos así. Porque es verdad que una película hecha por Tarantino, pues es algo que se pone y que se premia y que se dice, claro, oye, esta película es de Tarantino. Y la gente dice, hostia, voy a ver una de Tarantino. Y no pasa nada. Al revés, no, claro, es algo que le da valor al producto, igual que un cómic que... Tú lo sabes, Atreides, tú tienes tu cómic firmado por su gurú. Sí, sí, por Frank Miller, por ejemplo. Y te vuelves loco. Y es maravilloso. Pero no te creas, por eso digo que es muy optimista, porque Frank Miller también tiene muchos detractores porque tenía unas ideas que eran demasiado derechas para algunos. Por eso digo que al final no es tanto la juventud del medio como la gente, yo creo, que a veces pues no les gusta por lo que sea y a cualquier cosa que diga alguien pues van a por él. Pero eso te pasa también con actores y estas cosas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay gente que dice, uff, Tarantino, quita, quita. O sea que da igual. Claro, es que esto está en si te gusta o no te gusta. Yo, por ejemplo, he hecho por Tarantino y voy de cabeza. Bueno, a mí me encanta el cine de Tarantino, pero entiendo que al que no le guste, pues al revés, le espante. Diga, me voy de aquí y corriendo. Bueno, seguimos por Diego Benítez Carrascal, que de manera escueta dice que le gusta el fondo musical de Milenio 3 que eligió Sergio. Pues nada, agradecido seguro que Sergio está. Aarón Sánchez García dice que le gusta nuestro podcast, porque así, esto sé que a Trivia le va a encantar, porque así puede jugar al FIFA 20 sin oír a Manolo Lama. ¿Qué tenemos que decir? Gran decisión. Yo lo entiendo porque llevan los mismos comentaristas muchos años y a veces te terminan aburriendo, aunque solo sea por variar un poco. Y además también pierdes la perspectiva, es decir, te podían parecer muy buenos hace 5, incluso hace 10 años, yo creo que podía estar ya. Y sin embargo, a estas alturas, coger y decir, joder, si es que es igual, no han hecho nada nuevo. Y aunque lo hayan hecho, ni siquiera lo percibes. A mí me pasa. Cada vez me cuesta más encontrar las diferencias con los FIFA en general y lo de los comentarios ya ni te cuento. ¿Qué crees? ¿Que meterán como 3 o 4 líneas nuevas de diálogo por entrega? El resto será todo reciclado, ¿no? Sí, pero no te creas porque te tienen que repetir todos los nombres que cambian de todos los equipos y cosas así, porque además no se dicen bien, se dicen como los dice Manolo Lama. Es verdad que los que son fáciles, pues claro, lo dice bien, pero hay algunos nombrecitos que lo normal es que no sepas cómo se dicen y él los dice como los lee. Entonces, pues bueno, no, lo dejan ahí. En cierto modo le da la realidad que tiene el hecho de ser como un partido narrado, ¿no? Que lo lea igual de bien o mal. Sí, lo narra bien. El cambio ha sido en que en este FIFA 20 han metido el modo Volta y han metido a... Sí, qué malo eres, Aitor. Ha dicho que necesitamos al hijo de Rajoy. Bueno, lo que decía, que él me tiene modo de vuelta a Ibai de comentarista y le da un aire distinto. No digo que sea mejor ni peor, pero sí que cambia y, bueno, no está mal. Es curioso. Muy bien, pues nada, yo como no tengo idea de FIFA, pues yo agradezco las palabras y nada, seguimos. Y este es el único comentario que dejo completo porque he sido incapaz de resumirlo, porque da unas ideas muy largas, pero bastante concisas, sobre lo que quiere hablar, y es que Jesús Muñoz Leguirana dice que su opinión sobre lo que es un videojuego de autor, 2 puntos. Por una parte, es una etiqueta que el marketing puede usar estratégicamente dependiendo de las características de nicho del juego, pero a su vez es un adjetivo que puede variar su uso y significado dependiendo de la voz popular. Ejemplo, a casi todos los juegos se le puede colocar la etiqueta de autor, al igual que el término friki es usado por diferentes colectivos variando su significado o intención. Pero si hubiese una norma de cuándo usar el término y la escribiese, yo sería muy parecido a lo que dijo Kojima originalmente. Es de autor si todo lo que concierne a mensaje, registro, finalidad, dirección y demás aspectos globales están dirigidos por una persona. Por el contrario, no lo sería cuando esa persona es contratada por una desarrolladora para realizar una o varias tareas de la producción. Pongo el ejemplo de un ilustrador. Podría escribir e ilustrar un libro infantil decidiendo su target, mensaje y registro, y delegar la maquetación, marketing y distribución. O por el contrario, podría ser contratado por una editorial para realizar una serie de ilustraciones de un texto ya escrito y con un estilo de dibujo acotado. En los primeros casos, la impronta y la responsabilidad pertenece a un solo individuo y puede ser muy particular. Bueno, pues hasta aquí el comentario. Lo dicho, me parece una opinión súper respetable, súper bien fundamentada y basada, y creo que no tiene ni un pero que se le pueda decir. Sí, yo opino más o menos. O sea, yo pienso que al final hay como dos vertientes, ¿no? Cuando a ti te imponen hacer algo, te dicen cómo tienes que hacer algo, sea porque quieres ganar mucho dinero muy rápido, o porque sea, da igual. Ya no es de autor, ¿no? Porque el autor no eres tú. es alguien que te lo está imponiendo desde otro lado. Y sin embargo, si todo nace de ti, de tus ideas, de cómo lo quieres, ahí ya sí, ya es tuyo. Claro. Sí, incluso hay casos en los que es un encargo, pero ese encargo lo convierten en algo personal. Es decir, quizás el encargo no está tan acotado, sino que te dicen, quiero hacer un western con esta historia, y en esa historia luego lo que se ve es la impronta del director, la forma de verlo. Era muy fácil, por ejemplo, con un director como Orson Welles ver que las películas eran suyas aunque se le encargaran. ¿Por qué? Porque tenía los picados y los contrapicados que eran propios de él, porque contaba siempre un tipo de historias, a lo mejor le contrataban por eso, bueno. Y eso en los videojuegos pues también, porque es que lo de autor yo creo que tiene la complicación de que trabaja mucha gente en un proyecto. Entonces, si se ve un patrón, se ve una forma de hacer, es lo cuando yo creo que sería más bien de autor, que realmente el director del proyecto es el que lo ha estado haciendo. Si estamos hablando, sin ánimo de defender, pero los Call of Duty, que en general son juegos que tienen una cosa muy acotada y que no tienes tan claras las diferencias entre que lo hace Treyarch o lo hace cualquiera de las otras que trabajan para Activision. Sí. Ahí entonces se puede hablar de juego de autor, yo creo. Sí, yo creo que a ti también depende de la libertad que tenga el director de ese juego en concreto, ¿no? De hacer o deshacer. La implicación, yo creo que al final lo que tenemos que ver. Bueno, pasamos al siguiente, que es Nova, Pablo Nova, que dice que le gustan los manuales de los juegos que había antes. Y sobre esto quiero puntualizar una cosa, y es que el otro día, bueno, no hace mucho, hará unos días, me puse otra vez a jugar a Assassin's Creed Origin, que tenía ahí aparcado para la consola, y cuando abrí cuando abrí la caja, vi que había, pues eso, parecía el manual de instrucciones, y claro, se veía la portada del juego ahí, cuando lo fui a abrir, era publicidad, tío. Y me dio un dolor en el cuerpo que dije, porfa, ¿cómo hacen esto? Si dices que no pones manual para no talar árboles, el tema ecologista y tal, hazlo, pero no lo hagas encima para poner publicidad del DLC, porque a mí me duele en el alma. Compara con cuando abriste para volver a jugar el Star Fox. Buah, claro. No hay color. Lo que había antes. Exacto. También es verdad, hay una cosa que hay que decir. Es verdad que es que antes había que apoyarse en el manual de instrucciones porque los juegos no podían meterse dentro del juego todo el contenido que se mete hoy día. Pero el asunto está en que todavía es un añadido que muchos tenemos en nuestro corazón, porque no solamente era la explicación y instrucciones sobre el juego, sino eran las imágenes, eran los fondos, era el cariño que se ponía en ese manual de instrucciones, que era parte del juego. Sí, eso recuerdo todavía el King Quest 6. Ya me ha salido la batallita, vaya. Pero bueno, rápido, recuerdo en el King Quest 6 que el manual te incluía todas las islas en las que se movía, con la historia y demás, y estaba escrita por Jane Jensen. Total, una novelista muy conocida y luego autora de Gabriel Knight y de varios juegos más. Joder, eran pequeñas joyas que te acompañaban y que complementaban el juego. Es una pena que se perdiera, la verdad. Y además con una excusa tan falsa como se ha visto. Claro. Bueno, pues al final lo que hay, tenemos que aguantarnos, pero seguimos viviendo de las ediciones coleccionistas, especiales y tal, que es un poquito lo que nos va dando la vidilla. Y ya acabamos en este bloque con Carlos Machangas y Jandro, que los dos más o menos dicen a Sergio que le gusta el formato y demás, pero como no está aquí, pues se lo agradecemos nosotros a ambos, e igual que a Sergio, por crear espacios de debate tan chulos en Twitch, que es que gustan mucho. La verdad es que el tío se lo ocurre bastante bien. Y vamos a hacer el último bloque, que es el informe de misión de Star Fox 64, que por cierto no ha funcionado muy bien, se ve que no ha tenido una muy buena acogida, supongo que será porque el juego no será muy conocido y tal, esperemos que con el tiempo la gente vaya tomándole cariño. Y empezamos por Daniel Sender, que nos comenta que hemos hablado de Star Fox Assault, pero no mucho, ¿vale? Y que hemos explicado poco sus peculiaridades, ¿no? Porque como hemos hablado de Argonaut y tal, dice que por qué no hemos hablado de esta Soul que fue creada por Namco. Y yo le digo en particular que es que ha sido porque la idea era hablar de Light at War, de Star Fox 64, pero no se entiende la franquicia sin hablar del origen, que es Argonaut. Y por eso se habló de Argonaut, y no se ha hablado de Star Fox Assault y de Namco, pues simplemente pues porque no es el origen, no es el inicio, no es de dónde viene la franquicia, si no se hubiera hecho. Pero la idea principal era hablar de Light at War. Sí, completamente de acuerdo. Sí. Se han dado pinceladas quizá de Adventure, del Zero, que era el último y más reciente, pero sí es verdad que la idea principal era centrarnos en 64 y los precedentes. Claro que sí. Y Waylist10 nos dice que se va a comprar la versión de 3DS para jugar los 25 itinerarios posibles, ya que solo se hizo 4 o 5 de los míos. Así que yo lo que le digo es que se eche paciencia, porque parece que no, pero hay algunos que son difíciles de enganchar. Pero creo que se va a pasar muy bien. Sí, eso sí, disfrutar, va a disfrutar un montón. Aunque sea haciéndose la mitad de los itinerarios, le va a dar para temita. Yo hace poco me hice uno que no voy a descubrir cómo se hace, por el truquillo, pero hice un planeta que no había hecho nunca y la verdad es que me puse muy contento. Era más de descubrir sin querer. Qué bueno es eso de descubrir cosas de los juegos, sí, después de mucho tiempo, ¿verdad? Y decías, ostras, ¿pero y esto? Desde el 97 hasta ahora, pues mira. A mí eso, perdonad el off topic, me pasó con Bomberman Hero de Nintendo 64, que 15 o más años después descubrí un planeta nuevo y dije, pero bueno, ¿pero y esto? Un DLC de repente. Vale, yo no digo nada, pero eso me pasó a mí a los muchos años también con Castlevania Symphony of the Night. Yo no lo sabía al principio, y cuando lo descubría al tiempo me quedé loquísimo, me rompió la vida eso de decir, madre mía. Y no quiero contar nada por si alguien lo spoileó. ¿El qué? ¿La segunda parte? No digo nada. Pero vale, vale. Es un flipe de descubrir lo que hay después de lo que tú te crees que es el final. Ah, vale, sí, claro. Sí, además que es bastante, o sea, que es un sorpreso. Sí, es un sorpreso. Bueno, seguimos con Yandra, que nos felicita por el informe y nos dice directamente que se lo ha pillado para 3DS, y eso es algo que a nosotros nos gusta mucho, ver que descubrimos la saga para alguien y que lo compra y que lo disfruta. Pues mira, nosotros no ganamos nada, pero al menos pues hacer difusión de los buenos juegos siempre mola. Apse, y aquí Apse se sale un poco por la tangente, nos comenta que hace tiempo que no escribía y que se ha pasado por los especiales de verano de Zelda, que les han gustado mucho, y nos da su top 3, que son, y creo que a Hitor esto le va a gustar, Wind Waker, Ocarina, Wind Waker tercero, Ocarina segundo y el primero, Majora's Mask. Muy bien. Oh, wow. Muy bien, muy bien. Comparto de los tres, quizá dos estarían ahí en el podio. Sí, sí, sí. Completamente. Por eso digo que yo sabía que a ti esto te iba a molar. Bueno, Clovis Indo dice que le guarda mucho cariño a este juego, ya que no esperaba nada de él y lo sintió como algo muy personal. Y aquí, sin embargo, en vez de recordarme a Hitor, me recordó a Trader, porque yo creo que le pasó lo mismo, ¿no? Que no esperaba nada y de pronto... Totalmente. Era eso de que no sabe. Realmente no es que esperara nada. Solo tenía el nombre del personaje y la leyenda, pero no había jugado a nada y no sabía qué me iba a encontrar, sinceramente. Así que sí, fue toda una sorpresa, lo entiendo muy bien. Uh-huh. Bueno, Dani vuelve a escribir y dice que le gusta mucho el audio que nos mandó Javi RF, a lo que este se lo agradece y devuelve el cumplido. Y yo esto lo he leído y al final he tenido que poner una acotación: un diálogo entre caballeros. Porque es que entre los dos se han dicho cosas muy bonitas y la verdad es que ha estado muy bien. Nova nos dice que él nunca se ha acercado a esta saga, pero sí a Croc, que no sé si os acordáis que es un juego de Argonaut que nació como un juego de Yoshi y que al final quedó en esto para PSX, como vimos en el especial. Y dice que si Sony apostara más por estos juegos, pues le iría mejor. Y yo creo que tiene parte de razón, ¿no? Bueno, este tipo de juegos en Sony, ahora mismo los pocos representantes que tenemos son Yooka-Laylee, o sea, son juegos más bien de terceros, ¿no? Sí, la propia Sony no suele meterse en estos fregados, ¿no? Quizá Astrobot ahí, no sé, rascando un poco, pero poco más. Es un género que estuvo bien en los 90, ahora se está intentando insuflar otra vez que regrese. Estamos ahí todavía en trámites, yo creo. Sí, o quizá en todo caso lo que están haciendo, como son juegos más bien pequeños para ahora, ahora nadie se mete en un triple A que sea un plataformero. Menos Nintendo. Tiene razón, menos Nintendo, efectivamente, que hacen la guerra por su cuenta, porque en Sony no se meten en eso. Sí, lo que hacen es apoyar a otras compañías con los PlayStation Talents, que se hacen este tipo de juegos y otros juegos más pequeñitos, para poderlos luego tener como descarga digital. Entonces me imagino que será por ahí por donde continúen, porque lo de que les pueda ir mejor, pues a lo mejor sí, pero es que les está yendo realmente muy bien, como están haciendo ahora mismo. Pero para la próxima generación, quién sabe. Ajá. Muy bien, muy bien. Pues nada, otro comentario más de Starfair 64, el incansable Starfair 64, Fernando, que nos comenta que no conocía la saga y que por razones de salud, que desde aquí le mando un fuerte abrazo, espero que esté mejor de que cuando lo puso este comentario, no ha podido enviarnos un audio tras jugarlo, así que ha preferido verse un gameplay completo y que ahora entiende las pasiones que levanta. Y bueno, pues si lo ha podido disfrutar, aunque sea así, para mí me parece bien. Sí, todo acercamiento es bueno, sea claro, el modo que sea. Claro que sí. Y hay que aprovechar la tecnología que tenemos hoy día. Mira, si no puedes jugar a un juego por lo que sea y al menos puedes verlo y de una manera, aunque sea lejana, empaparte de algo, pues eso que te lleva. Y respecto a la salud de Fer, podemos decir a Aitor y yo que se le veía bastante bien, ¿verdad? Sí. Nos vimos el domingo pasado con él, yo le vi bastante bien. Nada, me alegro por él y nada, vamos a seguir con, y desde aquí un fuerte abrazo, por supuesto, con Ofeliac, que nos felicita por el informe y nos dice, y esto me ha recordado ahora a Aitor, que aún teniendo Nintendo 64 en su día, no tuvo este juego. Y esto pues me suena a lo que tú, sí, a lo que tú te pasó. Sí, es que al final pues es un poco lo que dije, ¿no? O más bien que no te llamaba mucho o que no te tocaba, ¿no? Al final tenías uno o dos juegos al año, claro, y tenías que apuntar muy fino. Tú pedías uno y es posible, claro, que en el año te cayera otro. Y entonces, claro, entre que pedías y el que te caía, pues había suerte bien y si no, pues nada. Reyes y cumpleaños prácticamente, ¿no? Bueno. Y notas a veces. Yo tenía que sacar buenas notas, ¿sí? Claro. Sí. Bueno, seguimos con Ulic 80, Benjamín Bruña, compañero podcaster de La Fosa del Rancor, que nos felicita por nuestro programa y nosotros a su vez le felicitamos a él por el suyo y nada, que agradecemos mucho que le guste. Y bueno, seguimos por Jesús Muñoz Leirana de nuevo, que nos dice que él solo había jugado al Adventure, y en esto Aitor comparte contigo esto, y que se está pensando darle al Starlink, pero que está dudando, a lo que Dani le dice que se anime, que ha bajado bastante de precio y que ahora pues ya empieza a ser interesante, yo creo. Muy bien, y ya pasamos al siguiente comentario, que es el de Nico, que dice algo curioso, algo que yo, claro, lo veo lógico para la gente de ahora, pero claro, a mí me cuesta mucho entender, y es que él conoció esta saga gracias a Smash, y tras esto lo disfrutó en 3DS, aunque no le gustó mucho, pero que a su vez, gracias a este informe, lo tratará de retomar, a ver si ahora le coge un poquito más el gustete, después de haber oído todo nuestro informe. Y yo, la verdad, me parece muy curioso que alguien descubra, y ahí le veo el valor a Smash, ¿no? Que el hecho de que te descubre juegos y personajes gracias a verlos ahí en el staff, en el rol de jugadores. Así sí, que yo creo que es algo muy, muy guay. Lo comparto también, ¿eh? Yo también algún que otro personaje de Nintendo lo he descubierto gracias a Smash. Capitán Falcon, los Ice Climbers, ya sea por edad o por desconocimiento de la saga en sí, Smash fue mi puerta de entrada con esos personajes y quizá para sus juegos. Es que Smash es una enciclopedia de Nintendo, ¿verdad? Sí, es un es juego una que maravilla yo creo la cantidad de personajes que hay. Mientras más conozcas, más pillas los guiños, pero bueno, también al revés. Algunos que no conoces y de repente lo ves en el catálogo o hay un informe de misión como el nuestro y dices, ah, hostia, si ese personaje yo lo he visto, está en el Smash y no sé qué, está muy bien. Además, también me gusta porque le veo un poco más de utilidad, ya que no ha tenido una gran recepción el programa, esa utilidad que tenga para la gente que vaya descubriendo qué es Star Fox y que puedan verlo ahora y en un futuro. Pues mira, si él se va a animar gracias a que ha oído el informe de misión a echarle otro vistazo, pues se lo agradezco, la verdad. Pues sí, yo la verdad es que me quedo bastante satisfecho con eso último que has dicho. Y nada, ya vamos a acabar lo último, que es una mención especial para Pipes, Javi RF, Starfest64 de nuevo otra vez, Jandrak y Miguel Ángel Medina Domínguez, que en el archivo, bueno, en el de cortes del director, en el audio que hay especial para mecenas de este informe de emisión, nos agradecen de muchas maneras el aporte. Pues desde aquí se lo agradecemos a nosotros, por supuesto, como mecenas que son, que gracias a ellos, aquí a ellos, pues aquí estamos y podemos hacer esto semana a semana. Eso es. Pues sí. Y ya está. Yo creo que hasta aquí hemos llegado, así que vamos a ir acabando, pero antes de irnos, como siempre, tenemos que leer los me gusta y ya creo que esta vez, como está Aitor, está el titular de la plantilla, se va a dedicar a hacer nuestra lectura obligatoria, así que te doy paso, Aitor. Bueno, te voy a decir que el titular es Tony, ¿eh? Lo que pasa es que él se va librando, se va echando para un lado y siempre me toca a mí. Pero oye, yo lo hago con muchísimo gusto, ¿eh? Así que vamos a darle las gracias a toda esta gente. Empiezo con San Miguel, Marley, Erpanoshita, Dacona84, FP Josh, Javi Martín García, Fede Orz, Arelas, Narf77, Sergio Ruiz Carmona, Cristian Aranda Carretero, Nico, Paul Cunyat, ThePit51, Israel Santos García, Oscar Prisión, Ángel Bustamante Pérez, Dirf, Fermín Gamboa Martínez, Víctor Col Jara, Chunta947, Cuchi Mil, Ulic 80, Francisco José Selles Tormos, Gómez 64, Juan Connor, Starfer 64, Calacas, Yud, Iván Ico, Nova, J. Martín Mo, Lucipiero, Percalín, Yandrax, Salore, Weylis 10, Lan Bali, Mario Alberto Mariño, Juan Russo Díaz, Jesús Muñoz Leirana, Roberto, Dr. Pierce o Pierce, Abse, Alfa Stigma 94, Jerry Oviedo, Garth, Buis, Antonio Resina, Quique Guerrero, Miguel Ángel Medina Domínguez, Dubius Borja, Peter Griffin, Diego Benítez Carrascal, Niceros, Javier RF, Igor Usán, Elmes Guay, Don Patch, Idrial, Bruno Dog, Ofelia C, C Diablo, Dissender, Clovisindo, Almas Oscuras y Alejandro Jiménez Cruz. Muchísimas gracias a todos, chicos. ¡Wow, wow! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Pues nada, yo creo que ya una vez hecho los honores de leer a toda la gente que ha dado me gusta, pasamos a las despedidas. Y bueno, ¿qué te ha parecido este Responde, Aitor? Pues la verdad es que gran labor la que has hecho, concentrando y haciendo como de coche escoba, ¿no? Recogiendo todos los comentarios que nos habíamos ido dejando a lo largo de... Es que hacemos tantas cosas y en tantos sitios que al final tenemos un montón de comentarios dispersados por un montón de redes. Y oye, que te agradezco mucho que hayas podido condensar todo eso en este programa, ¿no? Bueno, bueno, se intenta. Ya últimamente me estaba dando por leer también los comentarios de YouTube, de Twitch, y dije, no voy a parar, tío. Voy a parar porque... Es imposible. Pero bueno, al menos que se sepa que hasta donde llego leerlo, leo todo, ¿vale? Yo leo todo lo que puedo. Ya, resumo solo lo de las vías que tenemos, porque que si no, no me daría la vida para todo esto. Y nada, pues ya pasamos a las despedidas totales con Atreides. Pues nada, ha estado muy bien. La verdad es que, como siempre, da gusto oír a nuestros seguidores y mecenas y ver qué opinión tienen los oyentes, y porque oye, es lo que nos da un poco la idea de si lo estamos haciendo bien o metemos la pata, y sobre todo, qué les parece lo que estamos contando, si están de acuerdo o no. Y jolín, siempre merece la pena. Y ese resumen de todos estos programas, no nos hemos dejado a gente atrás. Eso está muy bien. Sí, señor. Bueno, pues una vez dicho todo esto, solo me queda cerrar recordando a la gente que si quieren que Calles Responde, tienen que mandar sus comentarios en la cajita de texto que hay en iVoox. También pueden mandarnos audios, que también no hemos tenido ningún audio, pero nos pueden mandar alguno a info@elbatallonpluto.com, y que la semana que viene, si todo sigue bien y no hay ningún problema, nos veremos aquí una semana más en el Responde del Batallón Pluto. Chao, chao.